Pero ¿qué le pasa? Que está tosiendo, Tato. Mire, capaz que hace frío por allá, acá ha salido un solcito hermoso y vamos a retomar con lo que nos estaba contando Chano, que ahí, bueno, nos quedamos a la mitad de cómo se había armado toda esta apuesta que han hecho. Bueno, como les estaba contando, ayer con las chicas preparamos todo el saloncito para el acto de hoy día, que hicieron las chicas, dos colaboradoras hicieron unas estrellitas, banderines, y bueno, y después en la noche preparamos unos juveniles para partir ahora. Y bueno, y de ahí ordenamos el salón con mis compañeras y dejamos todo preparado para este día tan especial y emotivo. Bueno, y todas las expectativas para este día, ¿qué se imaginan? ¿Cómo desean compartirlo? También ya ha llegado un montón de gente. Si quieren, podemos contar un poquito de quiénes han venido, de quiénes ven que están acá. Bueno, esperar con ansia que empiece con los nervios. Bueno, y hay gente de todos los otros penales. No sé muy bien quiénes son, pero... Vamos a ver qué nos dan, o sea, contarle un poco qué es lo que nosotras estamos haciendo para que nos den un poquito más de ayuda, con talleres, con un poco más de cosas y así para poder avanzar un poco más de los proyectos y de salir de más o menos del encierro que tenemos. Pero bueno, a esperar un poco, vamos a empezar a tomar unos mates con café, bizcochuelo, un poquito de todo. Así que bueno, a esperar con ansias lo que teníamos planeado hace bastante tiempo de hacerlo. Claro, y en ese sentido, esto que decís, Dami, bueno, hay de distintos penales porque van a venir de distintas autoridades, quienes coordinan las distintas cárceles, ¿no? Y entonces la importancia también de que se conozca lo que se hace acá y también de lo que falta, de todo lo que se le puede sumar a estos lugares, ¿no? Sí, la verdad que sí. En sí faltan muchas cosas, pero bueno, por ahora estamos con este taller de callo que nos motiva muchísimo para salir, estar en uno mismo, no pensar en el encierro solamente. Bueno, yo soy una persona muy solidaria, que ojalá Dios quiera, el día de mañana salga de acá, voy a seguir con la solidaridad de acá de las chicas, porque yo más que nadie sabe lo que ellas necesitan, y bueno, estaré con ellas, de afuera estaré con ellas, principalmente con una de las compañeras, bueno, si me autorizarán la visita, la vendré a visitar. No estoy en contra de no volver. Volvería así para ayudar a las chicas que están realmente acá. Porque yo soy así, yo estoy en todas también. Estoy en el taller de la huerta, porque en el taller de la huerta estoy en todas. Ayer estuve a full preparando todo. ¿Quién le puede decir, Yamila, cómo andaba ayer? Andaba re imperactiva, no sabe. Era cosa de... No la podíamos parar ni con mate, ni con tortita, ni con nada. Ella quería hacer todo, estaba más ansiosa que nosotras, que las otras chicas. Así que, qué sé yo, le lavó los vidrios, las paredes, todo para este día, que para nosotras es especial, porque es algo nuevo que nosotras estamos haciendo, compartiendo a la sociedad, para que vean que las cosas no son como todos creen que son. O sea, somos seres humanos y tenemos sentimientos y queremos saber un poco más de cosas y aprender más todavía. Y seguir así, no pensar que todo es malo. Sí, es verdad, soy súper activa, pero a mí me gusta porque no solo siento como un encierro estar acá, sino me gusta estar activa porque no me bajoneo, no pienso, y siento acá un compañerismo de las chicas, bueno, malla de mate, de tiza, tortita, como solemos estar toda la tarde, todas las mañanas, incluso hasta la noche antes del encierro. Bueno, sí, me gusta, y me gusta estar en esta actividad, me encanta. Y que le dije a Fabiana que cuando salga voy a seguir en esta actividad de radio. Pero claro que sí, va a llegar a la mosquitera ahí y va a estar seguramente conduciendo algún programa, o produciendo, o operando. Queda registrado acá, ya está grabado, ojo. Claro, que no te vayamos a ver en otros medios, ¿no? Ahí queremos la exclusividad de la radio comunitaria de la mosquitera. No, no, sí, yo cumplo con mi palabra. Cumplo con mi palabra y con el lo dicho, porque veo esta radio como muy solidaria a nosotras mismas, nos hacen sentir únicas y no presas, así que cuando ustedes vienen es un día especial, porque nos reímos más allá de lo que hablamos, todo eso. Nos reímos, nos divertimos, son tardes cortitas para nosotras, y bueno, así que ahí voy a estar. Esto que decías, Chano, ya mezclando un poco y ahí y en esto que decían, ¿no? También somos personas, también esto de la solidaridad. ¿Cuánto también se vive acá dentro de la solidaridad y la solidaridad entre mujeres, ¿no? Qué importante que es eso y también cuánto aprendemos al respecto. Acá, bueno, nos ayudamos mutuamente entre todas. Cuando una está mal, cuando está triste, cuando necesitan algo, siempre está el compañerismo entre todas. Así que un poquito de ayuda de cada cosa, de lo que se puede hacer, ahí estamos siempre juntas para ayudarnos mutuamente. Así que, no sé, es algo muy lindo, aprendemos muchas cosas que capaz que afuera no la veíamos. Y aprender a escuchar, a aprender a un poco de todo, no sé qué decir. Pero no es lindo estar encerrada, pero aprendemos a ser más compañeras, cosas que capaz que antes no lo hacíamos, yo de mi parte no lo hacía, no escuchar, y eso ahora acá adentro me aprende mucho más. He aprendido a escuchar y a hacer cosas que no las hacía. Eso me consta porque es mi compañero de celda, y por ahí le tengo que pegar un tironcito de oreja. Es una mina presión. Así que bueno, sí, somos compañeras entre todas. Más allá de por ahí que hay unos ciertos procesitos, pero bueno, somos mujeres. Hay que comprender que somos mujeres. Y bueno, sí, siempre estamos ahí cuando la otra necesita, en lo que sea, emocional o material, o lo que sea, estamos. Si les parece, vamos a ir a escuchar un tema. ¿Les parece? No sé si ya tendrán allá dispuesto alguno de los temas que las chicas ya estuvieron eligiendo, porque esto ya está planificado, ¿no? ¿Ustedes ya pidieron ahí alguno de los temas? ¿Se les ocurre alguno de los que habían pedido? Con Bronco puede ser también, para empezar a poner ánimo a las chicas que están nerviosas. Bueno, ahí lo vamos a buscar, estamos, y entonces me levanto.